8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Bueno, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale, como lo hacemos habitualmente lunes, miércoles y viernes. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, tratando de recuperarnos un poco de este resfrío, no sé qué tengo, pero la verdad con mucha tos, y tratando de hacer lo posible al aire, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Con este clima es imposible mejorar, la verdad. Con este clima raro, Jorge, sí. Estamos prácticamente fines de mayo y vamos, y los pronósticos del tiempo nos dan 20 largos. Claro, hasta el sábado. Una cosa de loco, ¿no? Hasta el sábado. Pero bueno, anda todo el mundo así, con problemas respiratorios, consecuencia de esta variación del clima, ¿no? De calor, frío, mucha humedad. Bueno, así estamos. Bien, noticia que se conoció en el transcurso de esta mañana, porque así ha sido enviado a los medios de Olavarría, el estudio que hace el Partido Socialista sobre la canasta básica de alimentos, ya la tenemos publicada en nuestra página de internet, en lineanoticias.com.ar, que hablan que subió la CBA, la canasta básica de alimentos, un 1,66% en el mes de abril, de acuerdo a este informe. Por primera vez este año, dicen, aumenta la canasta básica de alimentos en Olavarría, siendo del 1,66% en abril, acumulando en 2015 un descenso del 0,87%, dice, respecto a diciembre de 2014. El aumento interanual es del 12,12%. En 5 años se acumuló una variación del 207% en los precios de los componentes de la canasta básica de alimentos, dice el informe que ha enviado a los medios el Partido Socialista en el transcurso de esta mañana. Sin comentarios al respecto. Bueno, bien. Lo que sí se dio... Eso quiere decir que usted no está de acuerdo con lo que dice el Partido Socialista. No. O sea, me parece muy raro. Cuando empezaron las mediciones del Partido Socialista, estaban en un intermedio entre el INDEC y lo que era la inflación del Congreso, vamos a llamarlo así. Sí. Ahora, si nosotros vemos mes a mes, tanto el INDEC como el Congreso, hubo meses donde el INDEC o el Congreso dieron para arriba y el Partido Socialista dio para abajo. Y otros meses donde fue exactamente al revés. Exacto. De ahí es donde me lleva que no quiero hacer ningún comentario, porque por ahí no tengo las herramientas para ver el análisis técnico de cómo están midiendo. Exacto. Entonces, claro, eso es lo que me llama la atención a mí. Exacto. Lo que me llama la atención es precisamente eso. Cuando el cuestionado INDEC y el cuestionado índice Congreso marcaban una curva para un determinado lado, lo de Olavarría iba para otro lado. Es solamente por eso. Bueno, de todas maneras está ahí publicado en la página nuestra el informe del Partido Socialista, que tiene más detalles de lo que yo leí, que es una bajada nomás, ¿no? Con hacer un seguimiento, lo que yo digo, salta a la vista. Totalmente, sí, en eso tiene razón. Estoy viendo por acá que están hablando de la variación, por ejemplo, del producto de las frutas y verduras y de la leche, de 9,60 a 11 pesos el litro, hablan de la leche. Cuando aparece de vez en cuando el azul de los precios cuidados, de la Serenísima, por ejemplo, ninguna vale menos de 11 pesos. Bueno, ahí te agrego un dato, sí. Jorge. En todo lo que es lácteos, alimento y bebida, las dos marcas más consumidas en la República Argentina son la Serenísima y Sancor. Exacto. La que más se vende en la República Argentina, para que nos hagamos una idea. Esto tiene que ver también con... está bien que se midan todos los productos y se tomen como referencia también los productos más económicos, digamos, ¿no? Pero me parece que tendría que haber un equilibrio entre los más consumidos, porque es decir, yo consigo leche a 9,60, buenísimo, está bárbaro, está en precio. ¿Dónde? ¿La conseguimos todos? ¿O tengo que tener suerte que justo ese día en el supermercado hayan puesto 10 ayer y yo caiga y consiga la leche, ¿no? Exacto. ¿Qué ha pasado? O sea, me ha pasado. Que vas y no hay, sí. Que vas y no hay. Te dicen, bueno, tenemos la Serenísima, la Azul, por ejemplo, que estaba dentro del el régimen de precios cuidados, que valía 8 pesos y pico. Si la conseguías era milagroso. Yo me llevaba 20 sachets. O te ponen la restricción tanto sachet por persona, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para estudiarlo. Bien, sigamos. Bueno, Hemos tenido un martes movidito, Jorge, porque ya veníamos trayendo un fin de semana movidito, un lunes movidito. Vos, fíjate, voy a tratar de resumir un poco lo que iba a ser la columna del día lunes. ¿Sí? En la columna del día lunes íbamos a explicar cómo estaban trabadas las negociaciones salariales. A tanto que el titular de la CGT oficial, Antonio Caló, que es del gremio de la UOM, sobre el fin de semana dio un paso al costado y dejó de ser él el negociador. El negociador de la UOM, la semana pasada, pasó a ser Francisco Gutiérrez, intendente de Quilmes, conocido como el Barba Gutiérrez. Exactamente. ¿Sí? Histórico dirigente metalúrgico. Donde su intervención no fue casual. ¿Por qué? Porque es una persona que se jacta de sus influencias en la Casa Rosada. Pero así todo, durante el fin de semana pasado, no había logrado destrabar el acuerdo, a pesar de que las cámaras empresarias lo habían aceptado. Cuadro de situación, vamos a ponerlo la semana pasada. Vamos a retroceder en el tiempo. El ministro de Economía primero dijo que no iba a aceptar ningún acuerdo por encima del 25. Después, a pedido de la UOM, ese número lo levantó al 27%. Obviamente que con ese número porcentual, todos los empresarios, todas las cámaras empresariales dijeron dónde hay que firmar. Y los sindicatos, todos venían pidiendo por encima del 30. Nosotros en esta columna explicamos cómo se había caído el acuerdo de comercio, ¿te acordás? Sí, sí. Que estaban, el gremio con los empresarios estaban de acuerdo y después el gobierno no se lo aceptó. Entonces, ahí estaban trabado todo, donde el gobierno no homologaba nada. Entonces, lo de ayer, lo del día martes, fue un día totalmente intenso, fue un día frenético, fue un día donde todo el mundo iba y venía en los pasillos del Ministerio de Trabajo, donde Carlos Tomada estaba interviniendo en persona para forzar distintos acuerdos y donde lograba algo, levantaba el tubo y hablaba con Kicillof y Kicillof le decía sí o no. Todo esto, no nos olvidemos, en el medio de amenazas de paro. Soy claro en lo que dije, ¿no? Dije sí, sí, sí. Amenazas de paro, porque después vamos a ver qué paros se levantaron y cuáles no. En el medio de todo eso, vuelvo a repetir, ayer fue, las negociaciones empezaron, la reunión empezó a las 4 de la tarde y terminaron a muy altas horas de la noche, algunos gremios lograron llegar a un acuerdo. Antes de que los gremios llegaran a un acuerdo, no es un dato frío y ni es un dato banal, que creo que tuvo un timing bastante ajustado, el gobierno da el número de inflación del INDEC. El número de inflación del INDEC, que fue del mes de abril, que fue publicado precisamente mitad de la semana pasada, es del 1,1. O sea, la publicación del dato ha tenido un timing perfecto para el gobierno, porque justo cuando estaban intentando ponerle paño frío a las discusiones salariales, con este 1,1 de la medición oficial de abril, están mostrando que el alza de precios se viene suavizando. Esta tendencia declinante de la inflación, es decir, declinante que significa que va bajando, no, que sube cada vez menos, que la pendiente de subida se va achatando, no que cae, sino que se va achatando la pendiente, ayer se vio corroborado con qué, cuando se dio a conocer el índice de inflación del Congreso, es decir, el promedio de las mediciones privadas, que dio un 2,01. Pero la tendencia de estos también es declinante. Con lo cual, en el medio de eso estaban las negociaciones salariales. Y sobre última hora del día de ayer, ¿qué quedó claro? Sobre última hora del día de ayer quedó claro que lo que el gobierno quería lo logró. Los principales gremios cerraron. Cuando digo que los principales gremios cerraron, me estoy refiriendo a 5 gremios que en el día de hoy van a estar a las que están citados para encabezar un acto a las 3 de la tarde, a las 15 horas, donde en un acto que va a encabezar la presidenta van a firmar los acuerdos paritarios. ¿Quiénes? la Unión Obrera Metalúrgica, los empleados de comercio, la UOCRA, UPCN y SUTER, que engloba a los trabajadores de los edificios, ¿sí? Los porteros, que es para que se entienda, ¿no? Es decir, que vos tenés que entre UOM, comercio y UOCRA, tenés prácticamente tres de los grandes gremios de la República Argentina, donde aceptaron ¿qué? Precisamente aceptaron el 27%. Claro. Entonces, de esta manera, los gremios oficialistas accedieron a una pauta salarial de referencia, lo que permitió descomprimir algo, la situación como estaba planteada, en un contexto de conflictos donde ya está anunciado un paro nacional fijado para el 9 de junio por parte del sindicalismo opositor. Sindicalismo opositor encabezado por la CGT de Moyano, la CGT de Barrio Nuevo y la CTA de Micheli. Donde, fíjate que yo no nombré a los bancarios. ¿Por qué? Porque sigue en pie la medida de fuerza de 48 horas de los bancarios prevista para la semana que viene, que es martes y miércoles. Con lo cual, Jorge, si yo te digo que el lunes va a estar feriado, que martes y miércoles hay paro bancario, jueves y viernes, por favor, que no tengas que hacer algo en el banco, ¿no? No, totalmente, totalmente. Por su parte, la UOM, que había programado un paro de 36 horas que iba a empezar mañana, que iba a ser jueves y viernes, al haber acordado ayer, este paro se vio totalmente destrabado tras el acuerdo que llegaron ayer a tarde, si querés, bajo presión. Desde el Sindicato de Comercio, que comanda Armando Cavalieri, detallaron que el acuerdo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de explicar un poquito, llevando a número, ¿no? El acuerdo será por un aumento del 17% retroactivo a abril. ¿Clarito? Sí, sí, sí. Es decir, aquellos empleados que el mes de abril ya lo cobraron, obviamente, porque se cobran los primeros días de mayo, cuando cobren el sueldo de mayo, que se paga los primeros días de junio, van a cobrar el aumento más un poquito más por el retroactivo, 17% retroactivo abril, y el otro 10% en noviembre. Y a eso hay que agregarle dos sumas fijas de 1.524 pesos, una con el salario de julio y otra con el salario de septiembre. ¿Estamos? Bien. Así, comercio 27% más dos sumas fijas. Para los metalúrgicos, para los UOM, que comanda Antonio Caló, lograron una suba de prácticamente igual, 17% retroactivo a abril, pero acá el 10% restante va a ser con el salario de junio. Para el caso del gremio de estatales, para UPCN, el gremio, solamente UPCN cerró, su secretario general, Andrés Rodríguez, explicó que el aumento será del 27,4% en dos cuotas. La primera en junio, no hay retroactivo, y la segunda en agosto, más cortito, digamos, ¿no? Ahora, lo que me gustó son las declaraciones de Rodríguez, y después voy a volver a hablar de las declaraciones públicas que hizo el secretario gremial de UPCN, ¿no? Y vamos a terminar con UOCRA, que todavía no fue confirmado, si bien dijeron que habían acordado. ¿Por qué digo que no fue confirmado? Porque todavía cuando se anunció todo esto, UOCRA seguía en negociaciones, pero en ver en cuántas cuotas se paga. Claro. Pero sí dijeron que el número era el 27. Eso lo aclararon. Andrés Rodríguez, en declaraciones públicas, dijo, ¿sí? Es lo correcto para una etapa como esta, en un marco general de la realidad internacional. Se justifica este techo impuesto por el gobierno. Estamos viendo un Brasil con grandes problemas, así que este acuerdo es correcto para no desestabilizar ninguna variable. Con este acuerdo se ha alcanzado a emparrar la inflación, que está en baja, y se preserva el poder adquisitivo de los trabajadores proyectándolo en el año. ¿Ok? Sí, ¿se entendió, no? Sí, sí, sí. Fíjense que lo que hizo el gremialista este ha sido siempre hablar de la inflación futura. Ahora yo digo, ¿no hemos cansado de escuchar tanto al gobierno como a los gremios, como a las empresas, como a todo y como a nosotros mismos, como analizamos la cosa? Es que los precios con aquella famosa frase de Perón, mientras los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera. Por la escalera, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa frase? Sí, sí. Era una manera de decir que los salarios siempre vienen atrás, que suben primero los precios y después suben los salarios. Con ese razonamiento, que económicamente lo podemos probar tranquilamente, los aumentos salariales tienen que estar en consonancia con lo que ha sido la inflación del año pasado y no con la inflación que va a venir. Entonces, si nosotros decimos que la inflación del año pasado fue arriba de 30%, vamos a decir, fue del 30%, y hoy estoy logrando salarios, que los aumentos que estoy logrando es mirando por la inflación futura que voy a tener, y la logro del 27, lo que estoy teniendo es una pérdida del poder adquisitivo. Exacto, claramente, claramente. Entonces, ¿por qué al gobierno le sirve esto? Porque indudablemente lo que el gobierno está tratando es utilizar todas las herramientas que tiene a mano para tratar de contener la inflación. Exactamente, es un ajuste, digamos. Exacto, ahí vamos. Es un ajuste. Es una manera... Vamos a decir la palabra que tanto odia el gobierno, digamos, ¿no? Que es ajustar, ¿no? Y bueno, está ajustando sobre los salarios de los trabajadores. Y lo viene ajustando de distintas maneras. Exactamente. La primera manera es postergando los aumentos. Totalmente, totalmente. Vos fíjate, el acuerdo de bancario está caído desde enero. Totalmente. Pero además, acuerdo que supera lo que pretende el gobierno, no se homologa. Exacto. Y si no se homologa es como que no existe, digamos. Y lo segundo, lo que estábamos diciendo recién, si yo te doy un aumento que es por debajo de lo que ha sido la inflación del año pasado, ¿sí? Obviamente, lo que vos vas a poder comprar en el comercio es menos que lo que comprabas hace un año atrás. Exactamente. Al comprar menos, lo que haces es, o sea, estás consumiendo menos, tenés menos demanda, y en este juego de oferta y demanda los precios van a tender a la baja. Esto es lo que está logrando el gobierno. Primer tema. Segundo tema. Ojo que los gremios opositores salieron ayer también en consonancia. Vos fíjate que la reunión de ayer, ¿sí? Terminó aproximadamente 9:15, 9:30 noche, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, esto es fresquito, 9:15, 9:30 noche, recién terminó la reunión donde se empezaron a conocer lo que había pasado. Un poquito más tarde, los gremios opositores salieron todos a decir, nosotros ni por casualidad vamos a estar aceptando esto. Vamos a estar cerrando arriba del 30, de ahí que el paro encabezado por los gremios del Transporte Unidos, que está planeado para el día 9 de junio sigue en pie, de ahí que el paro para bancarios para martes y miércoles, semana que viene, hasta ahora sigue todo en pie. ¿Por qué? Porque se han plantado y dicen, no podemos aceptar un 27 precisamente por el razonamiento que estábamos diciendo recién. Totalmente. ¿Eh? Los aumentos del año pasado son por atrás. Ahora bien, en el medio de eso, Jorge, en el medio de ese cuadro de situación, donde el gobierno quiere marcar la cancha no más del 27% de aumento, el gobierno está empantanado en su propio lío. ¿Por qué? Porque ayer nos pasan un dato y el gobierno tiene algo en carpeta. El gobierno tiene en carpeta hacer anuncio de un aumento en la asignación universal por hijo. ¿Estamos? Sí, sí. En los subsidios que entrega. En la carpeta esa que está el aumento, dice que va a ser a partir de junio ese aumento. El tema es, ¿sabés una cosa? ¿Sabés cuánto es el número que está en esa carpeta? No. El 40. El 40%. El 40%. Entonces, si esto sale, si lo llegan a anunciar que en la asignación universal por hijo le dan un aumento del 40%, pero los gremios no le dejan más del 27%, obviamente, si yo soy gremialista, me planto. Exacto. Me planto directamente. Y digo, no, muchachos, esto así no puede ser. Entonces, ¿con esto qué tenemos que decir? Lo que queremos dejar muy claro es, y que se entienda bien, es, ojo con las declaraciones que escuchamos. Si escuchamos declaraciones de los empresarios que dicen que no pueden, que las condiciones no están dadas para dar aumentos superiores al 30, como salió el vicepresidente de la UIA, ¿sí? Sobre el fin de semana, uno tiene que entenderlo sabiendo que es el sector empresarial que cuanto menos le suban los salarios, ¿sí? Cuanto menos suban, para los números de él son más bajos los gastos, si son más bajos los gastos, tengo más rentabilidad. Exacto. O sea, es lógico que el señor diga eso. Ahora, también es lógico que el sector empresarial se empiece a parar y diga, no muchachos, los números del INDEC son mentira, la inflación el año pasado fue del 30, entonces a mí por lo menos dame el 30. Claro. Por lo menos para salir empatado. Y no me mires la inflación del año que viene, porque nosotros siempre la venimos corriendo de atrás. Entonces, tengamos que tener cuidado con todas las declaraciones que se vayan escuchando, porque esta semanita, diría, y estos días, especialmente desde ayer a la noche y hasta el viernes, van a estar muy, pero muy, pero muy moviditos. Bien, bien, bueno. Y más te digo, si me permitís, en el medio de esto me olvidé de hacer un comentario con respecto a que hay un gremio que también está de paro, que es el gremio de los aceiteros, que solamente en el día de ayer algunos puertos aceiteros, algunas empresas que producen aceite en la Argentina habían levantado el paro, son 40 empresas, estaban las 40 con las plantas tomadas. ¿Esto qué significa? Guarda que pueda haber algún tipo de desabastecimiento de aceite en los supermercados. Sí, sí, ayer dábamos cuenta de una noticia que se publicaba al respecto. Salimos a caminar en Olavarría y en Olavarría solamente aparecieron los carteles de restricciones. Ajá. Sí, por ejemplo, en supermercados céntricos, tantas botellas, tantos litros por persona. Ajá, mira vos. Bueno, ya estaba eso, ¿eh? En la COPE, por ejemplo, que es el lugar que me queda más cerca de casa, ya estaba. Siempre hay ahí, en ese supermercado, algunas restricciones sobre las ofertas, digamos, ¿no? Pero las ofertas de este tipo, digamos. Sí, tal cual. Es decir, lo que hablábamos hoy de la leche y demás. Bueno, Gabriel, ¿tenés algún otro tema o postergamos ya lo que tengas para el próximo viernes? Vamos a postergarlo para el próximo, porque son temas que me van a llevar más de un minuto, que creo que es lo que me queda. Que quiero hablar en algún momento, y espero que la economía me dé un poquito de tranquilidad para hablar. Vamos a volver al tema de ARBA. ¿Sí? Y el tema de que te van a descontar en la factura de luz, en los seguros y todo eso. ¿Descontar? Pues, ¿te acuerdas que alguna vez lo tiramos el tema de que si vos tenías deuda? Ah, está bien. Sí. Está bien. Te podían sacar, algunas empresas intermediarias te podían sacar tu producto de ARBA y ir poniéndolo pago a cuenta de eso. Bien. Bueno, bien. O sea, está la resolución normativa es la 16 del 15. Por eso te digo que me va a llevar más de un tiempito y creo que no tengo tiempo. Si querés lo charlamos ahora, pero me parece que no tengo tiempo. No, estamos medio jugaditos. Por eso. Gabriel, muchas gracias, hasta el viernes. Nos vemos el viernes, Jorge. Bueno, nos vemos y si mejoramos, la verdad que parece que vamos a tener que hacer un parate en cualquier momento. Pero bueno, ojalá que no sea así. Abrazo grande, Gabriel. Nos vemos. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro Línea Noticias.